Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Es grato poder saludarles, deseando que el Señor le bendiga. Los invitamos amablemente para que usted sintonice el momento en que la emisora transmite el resumen que vamos a hacer. También los invitamos para que usted visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material, estos audios, para que su estudio sea extraordinario, magnífico. Aprendamos muchas cosas lindas de este Jeremías, que lo pasó tan mal, pero él comunicaba de todas maneras la palabra de Dios. Porque bien dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Él fue el primero que hizo la parte más importante y la única que se podía hacer para salvarnos, y ese mensaje hay que darlo a conocer de todas maneras. No importa que tengamos crisis, no importa que enfrentemos dificultades, personas que están en contra nuestra, llevemos adelante la verdad tal cual es o está presentada en la palabra de Dios. Lo dijimos durante la semana, es muy difícil comprender el amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. Y lo único que podemos decir es que el Señor, al manifestarse a nosotros, puede ayudarnos a quizás no comprender, sino aceptar solamente ese amor y hacer lo que el Señor nos manda a fin de que nosotros seamos favorecidos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando seguimos sus caminos, cuando hacemos caso de lo que Él nos dice a través de su palabra, nosotros somos los únicos que salimos favorecidos. No es que lo favorezcamos a Él. Él no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. El asunto no es que nos necesita, Él nos ama. Y por eso que Él hace tanto a fin de que nosotros podamos tener una comunión con Él. Él desea compartir la eternidad con nosotros. Y creo que tiene algo muy especial para nosotros. Nos está esperando algo que ni siquiera podríamos imaginar. Entonces, tenemos que tener esto presente. Hemos estado viendo durante la semana cómo el pueblo, desde los dirigentes hacia abajo, tomaron un camino equivocado y cómo tuvieron que pagar esa elección, esa mala elección. Bueno, nosotros no estamos libres de hacer lo mismo. Entonces, por eso que debemos tener presente esto. Fíjate, en Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue Él el que nos buscó, no nosotros a Él. Pero hay una situación que la semana también se había comentado, el hecho de que a veces, por ser fieles a Dios, tenemos que pagar algún costo. Y a lo mejor alguno de ustedes, nuestros amados oyentes, lo está pagando por ser fiel a Dios. ¿Lo haya pagado o lo está o pagando? Lo haya pagado, ¿no es cierto? Pero también que me quedó sonando los oídos y en la mente el hecho de que, y si eso no está ocurriendo también, podrían ser por varias cosas, por varias razones. Una de ellas, que el asunto esté tan bueno que no hay ningún problema, que todo está andando bien. O la otra, que sea yo el que esté callando y no esté diciendo lo que hay que decir realmente en relación a la verdad, a la predicación. Entonces eso nos mantiene tranquilos, en aguas quietas. ¿Para qué vamos a agitarlas? ¿Para qué vamos a hablar más de la cuenta? ¿Para qué vamos a expresar cosas que va a traer conflicto? Pero a veces yo creo que hay que decir las cosas, no importa que el mar se turbe, se agite, se ponga complicada en la navegación, pero hay que decirlas y mantener los lineamientos, porque eso es lo que al final va a repercutir en beneficio de la salvación. Porque ¿qué nos trae la vida? ¿Cuánto? ¿80, 90, 100 años como muchos algunos? ¿Y qué es para la eternidad que Dios ha ofrecido? Ahora, creo que en todo caso siempre tenemos que pedirle a Dios que Él nos dirija. Hay momentos en que hay que hablar en forma dura. La persona lo necesita. Pero nosotros no alcanzamos a comprender. Creo que es Dios el único que puede ver el corazón. Él tuvo que decir las cosas en forma diferente. Nuestro Señor Jesús, aquí cuando estuvo, tuvo que hablar duramente a quienes no querían escuchar de otra manera, pero siempre la intención era llegar a los corazones y que ellos se arrepintieran del mal camino y pudieran gozar de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Entonces, nosotros creo que debemos depender de nuestro Dios a fin de que sea Él el que ponga palabras en nuestros labios. Puede que una persona a lo mejor esté errando, haya errado, pero a lo mejor necesita de palabras más tiernas, con más amor. Y nosotros lo que vemos delante es solamente el pecado, pero no sabemos lo que sucede en el corazón. Ahora, ¿tú recuerdas cuando le habló a la mujer pecadora? En ella estaba pensando justamente. Le dijo, mira, ¿dónde están los que te...? Yo creo que esas palabras fueron pero maravillosas para ella. ¿Dónde están los que te acusan? Dice, no están, Señor. Bueno, ni yo te acuso tampoco. Yo tengo la autoridad, ¿no es cierto?, para hacer, condenarte y liquidarte, voy a decirlo así, de esta manera. Pero una cosa te pido, quedas perdonada, pero no peques más. O sea, sigue tu camino. Pero por otro lado, yo encuentro a Jesús diciendo, sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Eran palabras duras, pero eran palabras que en el momento necesitaban decirse para que esta gente reaccionara de su conducta que los llevó al final a tal fracaso que lo entregaron a muerte a Jesús. Eso es terrible. Pero también yo me voy a los hechos de los apóstoles, cuando Pedro predica y la gente advierte que lo que hizo fue muy mal, y entonces, varones, dicen ellos, ¿y ahora qué haremos? Miren el problema en que estamos, ¿te fijas? Entonces, todas estas expresiones indican que Dios lo que hace por los medios humanos, llegar a nosotros y advertirnos y tomar nosotros la posición que en este caso hemos conversado de arrepentimiento, de cambio, de conversión. Ahora, hay personas que hoy día esperan que sea todo amor, que Dios es amor y Dios permite todo. Pero no podemos pasar por alto las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, ni yo te condeno. Hasta ahí le gusta mucho. Nos gusta mucho a todos. Ni yo te condeno. Pero lo que sigue a continuación es, vete, pero no peques más. O sea, si yo estoy cometiendo algo, tengo que tener claro que el Señor Jesús vino para librarme de los pecados, no en los pecados. Es fácil pensar, yo soy así, voy a morir así, ¿qué le voy a hacer? Bueno, si yo pienso de esa manera, no hay ninguna esperanza para mí, porque yo quiero seguir en mis pecados. Entonces, debo recordar que al cielo vamos a llegar todos siendo ex pecadores, pero no pecadores. Entonces tenemos que tener claro eso. Hay cosas que vamos a tener que luchar mucho por sacarnos de encima. Pero para eso el Señor nos ofrece su ayuda. Y es lo que les ofrecía también a través de los profetas, Jeremías y otros que hablaron. Si ustedes se arrepienten, no era fácil salir del problema. Dime tú, cuando uno conversa con una persona, por ejemplo, que tiene la adicción al alcohol, que es un alcohólico. Si yo no soy alcohólico, me resulta fácil decirle, mire, es cuestión de que usted diga, no quiero beber más, y se acabó. Pero para la persona no es fácil. Entonces, por eso que necesitamos la ayuda divina. Y sin esa ayuda divina no vamos a obtener la victoria. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Los invitamos para la hora del resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.